Amigos, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Juan Carlos Prego los saluda en compañía de nuestro gran amigo Gervasio Baratti. Buenas noches a todos. Gervi, lindo. Bien. ¿Viste cómo llueve? Terrible como llueve. Está re lindo, ¿eh? Ojalá, viste, bueno, que pare un poquito el tema de la tormenta eléctrica porque se llega a cortar la energía. Nos quedamos en nos vamos a casa tempranito. Y chocándonos las paredes. Bueno, esperemos que no... Bueno, pero viste que paró un poquito. Sí, Afloja un poquito. Pero qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Bueno... Todas las horas, todos los climas, todos los momentos son oportunos, son lindos para pasarla entre amigos, escuchar muy buena música. Lo que le prometemos para hoy, al menos de lado yacero, como decíamos en el blog, poquitos temas, porque la mayoría son bastante largos. Viste, podría haber yo distribuido en los siguientes programas, pero bueno, pasaron que uno de ellos, como el mencionado disco, una caja en realidad con 8 discos, recientemente lanzada, con todos los temas en solo piano del pianista estadounidense Brad Mehldau, era realmente muy jugoso como para dejarlo para después. Después un descubrimiento, una edición inédita de una grabación del pianista estadounidense también, Lal Mays, que por aquí nos hemos lamentado muchísimo de su abandono, de su alejamiento de la música, después del último disco que grabara junto al Pat Metheny Group, allá por el año 2005, si mal no recuerdo, fue su última participación. El hombre le bajó la tapa al piano y me entusiasmé yo al ver un disco publicado ya hace muy poquitos días, pero resulta ser una vieja grabación en un festival en vivo por allá en Alemania en el año 93-94, que recién vio la luz ahora, supongo yo que un poquitín como para festejar su cumple número 62 la semana pasada. Así que bueno, tampoco eso afuera. Y algunas otras cositas que me han ido gustando, como esto que escuchábamos recién, un disco muy recientemente publicado por el sello SM el 21 de agosto de este año, hace muy poquitos días, por el pianista italiano Stefano Battaglia, muy lindo, In the Morning, Music of Alec Wilder. En la mañana, música de Alec Wilder, un hombre que, fíjate, lo voy a leer porque él lo describe realmente muy, muy bien. Alec Wilder es un compositor estadounidense de música popular, pero también de muchísimos otros géneros. Ha hecho música de cámara, óperas, ¿no? Y él dice, bueno, tuve mi primer contacto con la música de Wilder allá por los años 90, cuando estaba realizando un trabajo sobre una sonata para oboe y piano de su autoría y otra para trompeta y piano. Él dice, yo ya había conocido algunas de sus canciones muy populares, ¿no? Del cancionero popular estadounidense. Temas que grabaron, por ejemplo, Frank Sinatra, entre otros tantos músicos por allá hace algunos años. Clásicos del cancionero estadounidense. Y bueno, algunas versiones muy, muy intensas de Keith Jarrett, por ejemplo, que él ha grabado y que él ha estudiado y también interpretado. Pero después de trabajar en la música de cámara de Wilder, quería desarrollar una conexión más profunda con su universo musical, por cierto, muy interesante, y he descubierto un inmenso tesoro escondido. Él llama a esta mezcla de su música como la mezcla idiosincrásica de estilo, ¿no? Y completa su opinión. Para mí, Alec Wilder representa la casa de la música de Estados Unidos en el sentido más amplio, del teatro a la película, de lo popular a la clásica, con una amplísima gama de formas y géneros, incluyendo música a cámara para todos los instrumentos, música para niños, bandas sonoras, orquestaciones, arreglos, óperas, teatro. Y lo más interesante dentro de este, un espacio, por así, él lo grafica en una expresión muy topológica, ¿no? Un espacio en esta casa, para mí llamado Art Songs, el arte de la canción, donde Wilder hizo música para algunos poemas contemporáneos de grandes poetas como William Butler, Yeats, Tennessee Williams, Cristina Rossetti, entre otros. Lindísimo este disco, pero recontra fenomenal. Stefano Battaglia, su sexta publicación para el sello SM, junto a su trío estable de hace ya bastante tiempo, Salvatore Maiori en contrabajo y Roberto Dani en batería. In the Morning, música de Alec Wilder, SM, 21 de agosto del año 2015. Fenomenal, re lindo, ¿eh? Muy bien, vamos con los teléfonos, 421-754. 424-267. Estamos en vivo en nuestra página web aldemedianoche.com.ar. Bueno, también estamos en el perfil de Facebook publicando las portadas. Bien. Ya empezamos con la primera de este muchacho Stefano Battaglia, trío. Uh-huh. bastante oscura la... La tapa. La tapa, ¿no? Sí. Sí, muy, muy al estilo, muy al estilo de Sime. Una pared con una luz así medio alargada, sí, roja. Sí, sí, sí, sí. Una luz muy sobria. Sí, no, las tapas de SM son todas muy sobrias. De hecho, lo hemos comentado aquí muchísimas veces, ¿no? Se habla del estilo SM en cuanto al estilo fotográfico. Bueno, comentamos que nos quedan recontra poquitos programas. Yo, a ver, hoy es 3 y yo creo que 2 programas más, una cosa así. El 17 pego el faltazo, te aviso. Y el 17 es el último. Sí, el último, listo, no voy a estar. No, va a... no podemos hacerlo, no, porque... ¿Qué cae? ¿Navidad? No, pasa que todo termina el 17. Ah, el 17. Bueno, yo me despido del anterior. Ah, bueno. Yo iba a traer champán, iba a traer cerveza. Lo que pasa es que ese viajo a Buenos Aires a ver a David Gilmour. Uy, vas a ver a Gilmour, ¿qué yo te parece? Te dije si querías ir, tenía entradas, pero no quisiste. No me ofreciste la entrada. Sí, te ofrecí. ¿Me ofreciste la entrada? Sí, te ofrecí, te digo, 2 te dije. Decile a Beto que tengo 2. Lo dijiste muy bajito, ¿eh? No te comenté. Bueno. Si querés te puedo conseguir. Vamos a ver. Vengo escuchando por la radio la publicidad y me estoy entusiasmando. Bueno, sigamos. Este también me gustó mucho y tiene que ver, hoy hablábamos de, recién hablábamos de música puesta musicalizando poemas, obras de teatro, música de películas, etcétera, etcétera. Y este disco es realmente muy, muy lindo. Por un grupo holandés, desconocido para mí, pero que suena realmente muy, muy bien. Grupo Batik, haciendo El Viejo y el Mar, The Old Man and the Sea. Obviamente hay una alusión directa a la obra de Ernest Hemingway, El Viejo y el Mar. 9 cortes, el viejo, The African Dream, The Fisherman, el pescador, The Bear, The Catch, The Fish, bueno, The Shark... Todos los temas, los nombres de temas en una seguidilla, siguiendo un poquitito el transcurso de ese muy conocido libro que dicen que es la vida, ¿no? Que él escribió su propia vida, Ernest Hemingway. Muy lindo. Vamos a escuchar el tercer corte de Fisherman por Batik. Thank you. Bueno, muchos críticos coinciden en que uno podría estar leyendo el libro y escuchar este disco al mismo tiempo y no perderse, o por lo menos recrearse mentalmente, representarse mentalmente, las imágenes que va leyendo en el libro a raíz de la escucha del disco, dado la fidelidad de las composiciones del grupo. Bueno, habría que hacer la experiencia, pero vale destacar una cosita, aparte de esta fidelidad que los críticos comentan en cuanto a las composiciones de este El Viejo y el Mar, por el grupo holandés Batik, liderado por el baterista Just Ligbart, un hombre que en el cual lidera un cuarteto en el que figura el pianista Wolfer Brederot, un artista exclusivo de sello SM, con quien Ligbart ha grabado ya bastantes discos, tiene una relación de amistad incluso, y completan el cuarteto el guitarrista Ed Biroff y Mark Hanstra en bajo eléctrico. Un cuarteto realmente lindo para este disco El Viejo y el Mar, publicado por el sello Son Liaison el 20 de junio del año 2014. Vos sabés que estaba leyendo por ahí que este estudio es muy prestigioso en toda Europa y en el mundo entero, porque muchos músicos estadounidenses de paso o de gira por Europa van a grabar ahí porque por la calidad, tremenda calidad de sus grabaciones, ¿no? Mira, dicen que los discos de las grabaciones hechas por este estudio son de una calidad realmente infernal. De hecho, el disco que yo obtuve vía internet es grabado en alta fidelidad y pesa un montonazo. Habría que escucharlo en un buen equipo como para darnos cuenta de la diferencia de sonido, ¿no? Seguro. Bueno, acá ellos hacen una pequeña aclaración. Dice, la grabación fue hecha en vivo, ¿no? Ajá. Por lo cual requiere una justeza y un entrenamiento y una ductilidad por parte de los músicos, porque acá no se puede arreglar nada. Viste, una pistita que salió por ahí, que el ingeniero de sonido la disimula un poquito, la recorta, la tira, o la grabamos de vuelta, nada. No usaban auriculares para poder escucharse unos con otros. Estaban en un estudio donde había músicos presentes, ¿no? Para poder escuchar la música. Y toda una cuestión logística, técnica, en base a colocar los micrófonos en el lugar adecuado para que no se acoplen, etcétera, etcétera. Profesionales del sonido, los tipos, de hecho, como te decía, son famosos en el mundo dada la calidad de sus grabaciones, ¿no? El Viejo y el Mar, Batik, Son Liaison, 20 de junio del año 2014. Bien, listo. Vamos a tirar un chivito porque recién recibí una notificación vía Facebook. Ajá. De Roberto Tarifeño. Ajá. Que nos dice que este sábado 5, a partir de las 23 horas, van a estar tocando en el Solar Jazz, en la Casa Crespo, en Patagones, por supuesto. Ajá. Junto a Lisandro Sandes, Roberto Pridebailo, Mario Careac, Juancho Buenulef y Roberto Tarifeño, por supuesto. Ajá. Que nos habla. Yo he escuchado a tres de ellos, y también a Mario Cariac. La verdad que hacen un show fenomenal, se los recomiendo. Y también el viernes 11 van a estar en Bucanero Bar en dos shows. Primero uno clásico, parece ser que debe ser de Standards, no tengo mucho la precisión del show, a partir de las 22. Y otro show diferente a partir de las 12:30. O sea, así que en un momento yo le contesté un mensaje a Mario y los invité, pero nunca pudo darse una. Bueno, ahora ya estamos terminando, pero para el año que viene, bueno, queda ahorita la invitación para que se acerquen por acá. Si quieren tocar también, tenemos algún equipo, el ingeniero de sonido acá hará lo suyo. Tal cual. Ahora que tenemos un estudio amplio, no como en otras oportunidades que estábamos en un lugar chiquitito, pero ahora tenemos. Nos arreglamos igual. Sí, igualmente. Así que bueno, sábado 5 a las 23 en el Solar Jazz en Casa Crespo, Patagones, y el viernes 11 en Bucanero Bar a las 22 y a las 12:30. Bueno, pasamos al blues, ¿te parece? Ajá. Recordamos, estamos haciendo recordando el aniversario de nacimiento de Smokey Joe Kubek. Un 30 de noviembre de 1956, nació en Grove City, Pensilvania, pero creció y se desarrolló en Dallas, en Texas. De hecho, desde muy chiquito, desde muy joven, tocó con Freddie King, nada más y nada menos, y después se colaba en los recitales para ver a Jimmy Vaughan y se hizo amigo de Steve Ray Vaughan. Realmente es un... Era, porque falleció el 11 de octubre pero pasado. Re joven. Sí, 58 años, iba a cumplir 59, ahora el lunes pasado. Yo no me acuerdo si lo... La verdad que se me pasó. Creo que se me pasó, que no... Porque hoy me sorprendí cuando estaba leyendo... Yo estoy atento a las comunicaciones y a las noticias, pero no estuve en toda la semana pasada. No, pero bueno, pero fue el 11 de octubre, o sea que fue hace dos meses. Pero bueno, lamentablemente un flor de guitarrista que últimamente se había juntado con otro flor de guitarrista y habían hecho un buen dúo y habían grabado habían grabado un montón de discos con Benoit King. Decían que bueno, Joe Kubek aportaba el sonido estridente, el sonido más rockero, y Benoit King, que venía más del lado jazzero, le daba un lado más cool, más amigable a esta música, y hacían una buena química. Bueno, lamentablemente tenemos que decir que no va a estar más tocando con nosotros. Parece ser que el problema que tuvo fue un infarto. Ajá. Después de un show que había dado en Pensilvania, dice que cuando estaba durmiendo le agarró un infarto. La mejor forma de morir, por supuesto, porque sin dolor, sin nada. Pero bueno, muy joven y seguramente podría haber dado un montón de discos, porque cada dos años sacaba un disco. Bien. Vamos a escuchar del último disco que ya hemos pasado, editado el 3 de febrero de este año, que se llama Fat Man's Shine Parlor, un temazo, un tema instrumental, Lone Star Lab. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, ese era Smoking Joe Kubek, el aniversario de nacimiento, que fue el 30 de noviembre pasado. Había nacido en 1956. Muy continuamos bien. Continuamos con el jazz. Sí, vos sabés que cambiamos totalmente el ritmo. Bajamos un poquito, ¿no? Bajamos bastante. Vos sabés que, bueno, lo anunciaba hace un momento en el pase y obviamente también en nuestro blog. Un disco, una caja con 8 vinilos. 10 años solo live, de Paul, el pianista estadounidense Brad Mehldau. Publicado por el sello Nansach el 11 de octubre de este año, donde se recopilan todos estos temas, 300 minutos de música, 8 discos, de 19 grabaciones en vivo, todas realizadas en Europa, en solo piano, decíamos, ¿no? Dividido en 4 temas. El propio Mehldau dice que, bueno, que a pesar de que se trata de un álbum o una caja con alrededor de 300 minutos, el orden de las canciones no es arbitrario y he tratado de contar una historia de principio a fin en la forma en que he secuenciado, ¿no?, el orden de los temas. Hay un tema y un carácter dado para cada conjunto de 4 lados, porque los 8 vinilos están divididos en 4 temas conforme al estilo, ¿no? Al estilo musical. Lo que vamos a escuchar ahora, no te imaginas que no pude escucharlo en forma entera, son 8 discos, 300 minutos, 5 horas y pico de música, todas en solo piano. Estuve ahí entre Y yo la amo, el tema de los Beatles, y me quedé con esto, que tiene un corte mucho más clásico, Le Mémoire, El Amer, La Memoria y el Mar, del disco 7, Brad Mehldau. Thank you. Lindísimo, pero lindísimo esto que escuchamos recién. Una caja muy jugosa, 8 LP. Está de vuelta el LP, ¿viste? Sí, hace rato ya volvió el LP. 8 discos de vinilo, publicado por el sello Nansach el 16 de octubre, y no el 6, yo dije el 6, 16 de octubre de este año, 2015. 10 años, solo live, donde el sello recopila 19 grabaciones a lo largo de 10 años, de los últimos 10 años, de todos conciertos europeos en solo piano por el fenomenal pianista estadounidense. Un hombre muy polémico, por acá le hemos dado algún poquetín, ¿no? No en cuanto a su música, sino en cuanto a su carácter, un tipo bastante reacio, muy, muy parco. Recuerdo alguna vez que, incluso estaba leyendo ahora, que algunos de los críticos lo comparaban con Bill Evans, ¿no? El poeta del piano. Y el tipo, yo lo vi en un documental, y el tipo con una cara así como esa. Basta ver una de sus fotos para ver que parecía como que estuviera oliendo caca de perro todo el tiempo. Sí, Bill Evans, ¿quién es Bill Evans? No conocía a Bill Evans. Bueno, odiaba las comparaciones. Incluso estaba diciendo por ahí que en uno de sus discos La colección The Art of the Trio, El Arte del Trío, una serie de 5 grabaciones hechas para el sello Nansage, pero recontra recomendables, es realmente lindísimo esa colección de 5 discos del Arte del Trío. Él, en las líneas de uno de los discos, explica, ¿no?, esta cosa del porqué. No le molesta tanto que lo compare con Keith Jarrett, en donde él dice ser más, no ser tanto una influencia, sino más bien una inspiración. Esto que escuchábamos recién es muy Jarrett, tiene un aire muy Jarrett, realmente lindísimo. El hombre lidera un trío hace años con el bajista Larry Grenadier, Jorge Rossi, que fue reemplazado por Jeff Allard en el año 2005. Un trío con el que despunta su faceta jazzera, pero que el hombre ha hecho un poquitín de todo, ¿eh? Recuerdo también haber escuchado un disco realmente muy muy lindo, con un corte muy clásico, que nunca me animé a pasarlo por acá porque es muy muy de este lírico, con la cantante René Fleming, la cantante, la voz de América, como se la conoce, la cantante lírica René Fleming, que tiene una voz realmente espectacular. Siempre comento que si uno tal vez nunca ha escuchado a René Fleming, si no es un del palo, ¿no?, si no es fana o escucha de la música clásica. Pero en una de las películas la serie de El Señor de los Anillos, en una de las últimas películas, en donde las aves grandotas, viste, las rescatan del volcán, esa voz que se escucha es la voz de ella. Una escena realmente fenomenal y una voz grandiosa. Grabaron un álbum con composiciones clásicas, una obra por encargo, que vale la pena escuchar, realmente linda. Y tiene otra grabación hecha con otra música que no recuerdo ahora su nombre. Así que el hombre ha despuntado también ese lado, no solamente jazzero, más clásico en solo piano, el trío clásico de jazz y algunas otras incursiones con el mundo de la lírica y la ópera. Bueno, Brahm el Dao, re lindo, fenomenal, 8 discos como para darse una panzada inmensa, 10 años solo live, Nansage, 16 de octubre del año 2015. Ya nos vamos a esto, a ver la verdad, vamos bien con la verdad. Michel Petrucciani. Dale que estoy ansioso por Petrucciani. Ah, bueno. Michel Petrucciani, el duende Michel Petrucciani, uno de nuestros personajes más queridos y amados. De lo mejor. Un pianista que, bueno, fallecido en el año 99, un 6 de enero, un día de Reyes del año 99, nos dejó, tenía 36, 37 años. Recordarán ustedes esa personita chiquitita que apenas medía un metro, que muchas veces tenía que ser llevado en andas por su productor. Y sentado en su taburete, especialmente acondicionado, con una pedalera especialmente acondicionada para sus cortos piecitos. Un músico que, independientemente de la simpatía que uno podría tener hacia una persona con estas nivel de limitaciones, no los tenía, no tenía tal nivel de limitación, porque primero, era muy mujeriego, se casó con bellas mujeres, 2 o 3 veces, tuvo hijos, hizo lo que quiso y tocaba como los dioses. Tenía una técnica muy depurada para tocar el piano, pero aparte tenía un lenguaje muy lírico y muy dentro del formato canción en algunos de sus temas, que llegaba de una manera como ningún otro pianista llegó hasta entonces. Dejó estos conciertos inéditos publicados por el sello francés Dreyfus, que a la sazón un documental que vi hace un tiempo que se repite cada tanto, la desazón del Dreyfus, que falleció hace algunos poquitos años cuando se enteró de la muerte de su gran amigo Michel Petrucciani. En el año 2000, apenas un año después de su fallecimiento, el 12 de septiembre, Dreyfus pone en la calle una caja con 3 discos, un solo piano, del cual vamos a escuchar un temazo, un tema de un autor latinoamericano, Pésame Mucho, muy conocido, que aparte él lo ha hecho bastante, porque lo he escuchado en muchas presentaciones. El segundo disco en dúo y el tercero en trío. Conjunto en alguno de los pasajes junto a su hermano Luis Petrucciani a cargo del contrabajo. Pero vamos a quedarnos con Bésame Mucho, el cuarto corte del primero de los discos en solo piano, grabado en vivo en el festival Juan Lespins en Antibes, Francia, el 27 de julio del año 1993. Michel Petrucciani. Thank you. Est-ce que je peux rejouer une balade? Ouais. J'aimerais jouer un petit morceau que j'ai fait pour un de mes fils, qui s'appelle Alexandre, et ça s'appelle Hidden Joy, qui veut dire joie cachée en anglais. Lindísimo, Bésame Mucho, un tema de Consuelo Velázquez, el cuarto corte de este Michel Petrucciani, conciertos inéditos, publicado por el sello Dreyfus en el año 2000. De conciertos en vivo, todos, tanto este como en solo piano, como el resto en dúo y en trío, en este caso, este disco, en solo piano el primero, de los tres que componen la publicación, registrado el 27 de julio del 93 en el Festival de Antibes, el Festival de Jazz de Juan Les Pins. Lindísimo, ¿eh? Lindísimo. Vos sabés que hay tantas cosas que no me han contado y que vale la pena volver a recordar. Estaba en ese documental que yo te comentaba, algo que yo, viste, empecé a prestar atención posteriormente, ¿no?, al comentario de este músico, que decía, bueno, que estaba pero increíblemente impresionado de la manera que él tocaba, con la velocidad con que tocaba alguna de las teclas, una velocidad imposible, porque hay que, viste, no tu reflejo no responden muscularmente, ¿no?, a esa velocidad. Entonces él decía que porque tenía una fragilidad tremenda, ¿no? Sus huesitos se quebraban con mucha facilidad. Osteogénesis congénita era su enfermedad, conocida así más vulgarmente como huesos de cristal. De hecho, muchísimas veces él se ha quebrado tocando y jamás abandonó, pese al dolor que decían sus médicos que eso provocaba, nunca abandonó un concierto. Se bajaba con los huesitos de su mano quebrados, incluso los huesos de su antebrazo. Y valiéndose un poquitito esto, él decía que había desarrollado una técnica como el de los bateristas, que hacen rebotar, no sostienen el palillo con firmeza, sino que ligeramente relajada la mano, el palillo rebota y genera un redoble imposible de realizar, tratando de hacerlo en forma más bien conducida, ¿no? Esa era la técnica de Petrucciani para tocar esas notas rapidísimas que solo él lo hacía, ¿no? Bueno, y entre otras cosas, recordamos aquella anécdota muy, muy jugosa de cuando él toca la puerta de Charles Lloyd, ese prócer de jazz tenor, del saxo tenor de todas las épocas. A la sazón tengo un disquito último de Charles Lloyd que prometo para la próxima, la semana que viene o la otra. Toca el timbre, dice: usted es Charles Lloyd, yo lo conozco, yo soy Michel Petrucciani, quería conocerlo. Él, Lloyd, ya sabía, o lo había escuchado, se acercó ahí, pidió tocar el piano, viste, en la casa de cualquier músico hay un piano, se sentó, y cuenta su mujer, que fue tanta la emoción de escucharlo tocar, que no podía parar de llorar. Y que el viejo, Charles Lloyd, que había abandonado la música, había tenido un serio problema depresivo, alguna cuestión con las drogas, etcétera, etcétera, había colgado el saxo, fue, lo buscó, tocaron juntos y a partir de entonces él volvió y no ha abandonado la música en todos estos años, un hombre ya de más de 80 años. Esa era la magia del duende, ¿no? Que su espíritu junto a otros grandes duendes, otros lindos y enriquecidos duendes, seguramente me heredarán la plaza que lleva su nombre en la ciudad de París, que fue renombrada o rebautizada a partir del año 2003. Michel Petrucciani, realmente lindísimo, fenomenal. Bueno, pasamos a algo totalmente diferente, pero totalmente diferente, nada que ver con esta lírica. Vamos a recordar también a otro legendario bluesero, no tan conocido, como Robert Nighthawks, que en realidad tuvo varios nombres en su haber. Nació como Robert Lee McCollum, pero en un primer momento se llamó Robert Lee McCoy, como era el apellido de su madre, para después cambiar su nombre para Robert Nighthawks. Así que bueno, difícil conocerlo, un hombre que tuvo pocas grabaciones, pero en la época él nació el 30 de noviembre de 1909, por eso lo recordamos, falleció el 5 de noviembre de 1967, estuvo con los primeros viejos blueseros y grandes como Big Joe Williams y Sonny Boy Williams, tocando con ellos, y bueno, también con Muddy Waters en una radio por ahí en Arkansas, y bueno, terminó en Chicago llamándose Robert Nighthawks, también tocando en una radio y haciendo shows en Chicago, en Maxwell Street, justamente donde se grabó este disco que se llama Live on Maxwell Street, un compilado de canciones grabadas en este circuito musical. Nighthawks es recordado porque fue muy talentoso, no solamente en la parte vocalista, sino como el cultor de la guitarra slide, es decir, la guitarra que toca con un anillo de metal o un pico de botella de vino. Y bueno, incursionó en los estilos de acústico de preguerra, como también eléctrico de la posguerra. Bueno, yo había traído preparado un tema, pero se perdió en la nebulosa de lo digital. Así que en vez de escuchar este tema, vamos a escuchar otro de este disco que decíamos Live on Maxwell Street, que se llama Ann Lee. Just hang around and see. the sweeter the angel. And I want her for myself. Me, I believe that I will die. If my angels should quit me, I believe that I will die. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos a Robert Nighthawks en el disco Live on Maxwell Street, el tema Unli, un tema que no había elegido, muy largo. Yo esperaba uno más cortito porque teníamos mucha más música, pero bueno, así salió. No importa. Seguimos con ellas. Dale. Vos sabés que, bueno, está sonando de cortina, un tema realmente bellísimo, Ole, publicado por el Pat Metheny Group, año 83, 84, 82, del disco Offram, que significó el inicio de la era de la guitarra sintetizada de Pat Metheny. ¿Por qué la cortina? Bueno, porque vamos a escuchar el mismo tema en versión de el mano derecha, el co-keeper, una de las patas fundamentales de lo que significó uno de los grupos de fusión más importantes de todas las épocas. Hablamos del Al Mays. Muchísimas veces hemos comentado, incluso hace algún tiempito atrás, pasamos un disco en los martes de disco completo, uno de sus apenas 4 álbumes como líder de su extensa carrera como músico, mayoritariamente colaborando y además contribuyendo enormemente al prestigio del grupo. Siempre decimos que el Pat Metheny Group sin Al Mays hubiera sido un buen grupo, porque es liderado por hoy el guitarrista de jazz vivo más importante, según la crítica especializada, pero de ninguna manera hubiera sido lo mismo sin el aporte de Al Mays, un pianista con un tremendo talento, una expresividad musical realmente notable. Y además un gran compositor, aportó grandes composiciones de las más líricas, como la que estamos escuchando de fondo. Bellísimo el tema, Olé, decíamos, por este músico estadounidense, cuya última gran contribución para el grupo y para el mundo de la música en general, ¿no?, significó la publicación de The Way Up, el último disco del Pat Metheny Group, en el año 2005. Después de aquel disco, el grupo se disolvió. Lal Mays le bajó la tapa al piano, se dedicó a su profesión de arquitecto, y según él mismo comentaba en algún momento, a diseñar la casa de su hermana. El hombre desapareció del ambiente musical, y nosotros siempre esperando algún guiño por parte de él de volver a los estudios, y no, cosa que no ha sucedido. En estos últimos días, supongo yo que en conmemoración a su cumpleaños 62, que fue el 27 de noviembre último pasado, se publicó un disco por el sello Jazz House, SWR Jazz House, un sello alemán. El 6 de noviembre de este año se publicó un concierto grabado en vivo en el festival Jazz Stage de Ludwigsburg, en Alemania, grabado el 14 de noviembre del año 93. Nunca vio la luz este disco. Dos álbumes en donde Lal Mays lidera un cuarteto junto a Mark Johnson, el saxofonista Bob Shepard y el baterista Mark Welker. Escuchemos el tema este que estamos escuchando de fondo, originalmente publicado por Pat Metheny. Levantamos un poquitito la cortina. Escuchá. Qué bárbaro, lindísimo, ¿eh? No me canso de escuchar esto. Año 93, Offran, por el PMG, Pat Metheny Group. Escuchemos ahora a este gran, pero gran músico, Lal Mays, al frente de un cuarteto de Ludwigsburg Concert, junto a Mark Johnson, Bob Shepard y Mark Walker. Thank you. Thank you very much. Thank you. Qué lindo lo que escuchábamos, ¿eh? Realmente lindísimo. La versión de Ole en cuarteto, un cuarteto liderado por Lal Mays, junto a Mark Johnson en contrabajo, Bob Shepard en saxo, Mark Walker en batería. Lo que escuchamos de fondo ahí es la versión original, publicada en el disco Off-Ram, publicado en el año 82 por el sello SM. Decíamos anteriormente el disco en donde Pat Metheny inaugura la era de la guitarra sintetizada, la Sinclavier. Qué época impresionante esta, ¿no? Bueno, anteriormente fue American Garage en el 79, antes con un disco Pat Metheny Group en el 78. El disco fuera del grupo, Oz Falls, Wichita, South Falls, Wichita Falls, en el año 81. Un disco realmente, pero impresionante, en donde Lal Mays pone su sello realmente y una marca indeleble que no abandonaría, ¿no? Que fuera una constante a partir de entonces. Un disco en el que está firmado por los dos, todavía el grupo como tal no existía, pero ya la belleza de las composiciones de Lal Mays estaban marcadas en aquel disco realmente fenomenal que recomiendo muchísimo, ¿eh? Después vinieron la mejor época del grupo, comenzamos, decíamos, American Garage, Off-Ram, Travels, First Circle, en donde destaca la participación de nuestro Pedrito Aznar en voz y teclados y bajo. Posteriormente Pedro abandona el grupo, pero aquella época, hasta el 84, 85, lo mejor del grupo. El grupo se disuelve en el año 2005 con la publicación de The Way Up, decíamos, y en el transcurso, fecha 2005 en la que Lal Mays, decíamos, decide abandonar la música, no grabó más nada. Mientras tanto, apenas 4 discos como líder. Los dos primeros de neto corte fusión, el primero en el año 86, simplemente titulado Lal Mays, donde destaca la participación de Bill Frisell, un guitarrista al cual estamos acostumbrados a escucharlo con una característica muy especial. Bueno, suena realmente muy, muy, muy diferente en aquel primer disco, Lal Mays. Luego le siguió Street Dreams, otro disco, decíamos, con neto corte fusión, bellísimo. Después le siguió Fictionary en trío con Mark Johnson y Jack DeJohnette, un típico trío de jazz, en el año 93, y completa los 4 discos hasta ahora conocidos en un disco en solo piano, solo Improvisations for Expanded Piano, en el año 2000. Con lo que este, podríamos mencionarlo ya como un quinto álbum de Lal Mays, es un regalo del cielo, una joya, ¿no? Para todos aquellos que estábamos ahí deseosos y esperando que en algún momento este hombre se decida entrar nuevamente a los estudios de grabación, formar un trío, un cuarteto, lo que sea, y volver a regalarnos su bella música. Es un regalo del cielo, decíamos, este disco, grabado en el año 93, en vivo, en el festival Jazzstage de la ciudad alemana de Ludwigsburg, el 14 de noviembre del año 93, y publicado por el sello Jazz House el 6 de noviembre de este año, de Ludwigsburg Concert, ahí está, por Lal Mays Quartet. Comentaba el propio Lyle, después de haber escuchado este disco, que dice, bueno, por aquellas épocas no había, dice, era todo muy costoso, no había dinero disponible para los sintetizadores. La industria de la música había cambiado notoriamente. No teníamos dinero para un equipo, para sacarlo a la calle, a la carretera. Camiones, sintetizadores, técnicos. Todos estaban dispuestos, pero había que conseguir la plata. Para mí fue un gran desafío tocar solo piano. No estaba acostumbrado a tocar solo piano, sino que estaba acostumbrado a estar rodeado, incluso uno puede ver en muchos de los videos, rodeado de una pila de sintetizadores. Bueno, el pequeño presupuesto impidió cargar un camión con todos los equipos y solamente llegar al lugar y ocupar un piano disponible ahí en el festival. De hecho, estaban todos muy sorprendidos porque la calidad de sonido realmente salió fenomenal, como si hubieran tocado juntos toda la vida. Bueno, la verdad que enorme este disco, un álbum doble, con dos discos, y todos muchos de los temas de la era Pat y algunos de sus discos en, como líder, como los mencionados anteriormente. Bueno, Herbie se fue rapidísimo a comerse un asadito por ahí, así que bueno, me despido en nombre de los dos. Juan Carlos Preus con la programación yacera, Herbie Balate con el lado con la programación blusera, Jairo Amancio en controles. Ojalá las hayan pasado re lindo, yo la pasé muy bien, escuchando muy buena música, ojalá ustedes también. Hasta la semana que viene. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.